y vuelve a empezar, y cambia de impresión cada vez que respira. Y nadie sabe si esta vez es la vez. Continuamos entre Mate y Mate, 9:44 minutos. Y este fin de semana llega uno de los más prestigiosos clubes de rugby de la provincia de Córdoba, con mucha historia en el deporte de nuestra provincia y en el deporte nacional, ¿no? En el rugby nacional. Ha tenido incluso ahí participantes en los Pumas y todo. Y llegan acá a Capilla del Monte para hacer un encuentro con los jugadores de nuestro club de acá, del Uritorco, que nos van a contar un poquito, porque está el Chino acá con nosotros. ¿Cómo anda, Chino? Buen día. A ver, ahí está, ahora sí. ¿Qué tal? Ahora lo escuchan. Bueno, no, ¿qué pasó? Está cambiado el micrófono, a ver ahí. Ahí. Hola, hola. Ahora sí, me cambiaron todo ayer. Se da cuenta. Bueno, Chino, ¿cómo anda? ¿Bien? De 10, bueno. Muy contentos, bárbaro, expectante acá de la visita de este club, sí. El Córdoba Athletic. Sí. Como decías, un club de más de 100 años, con Pumas, con una historia impresionante. Y la verdad que un lujo recibirlos en Capilla con nuestro proyecto de club de rugby, que todavía sigue siendo chico. Y ellos vienen a ayudarnos, a ayudarnos a crecer, a desarrollarnos. Y solidariamente nos eligen por el lugar y se quedan acá a alojarse. ¿Fue una iniciativa de ellos que propusieron? Sí, ajá, sí. ¿Hacen sí. esto, digamos, regularmente? Nosotros hacemos el esfuerzo de contactarnos con Club de Córdoba. Uh-huh. Y ya en un club vecino, que era donde yo jugaba en el jockey, vamos todos los años a un encuentro infantil, es enorme, donde hay hasta 3.000 chicos jugando en ese fin de semana. Y ahí nos contactamos con clubes grandes. Y bueno, resulta que un manager del Córdoba Athletic, enamorado de Capilla, empezó a pechar para poder venir, y vinieron hace 2 años. Y la pasaron genial, hicieron un tour por la Higuerita, conocieron Mogote, se volvieron locos. Y este manager ahora es coordinador de managers del Córdoba Athletic, nada menos. Mm. Así que ahora trae 2 divisiones. Así que, bueno. ¿Qué divisiones son? ¿De qué edades? Son de M9 y M13. Ajá. O sea, chicos de 8 y 9 años y de 12 y 13 años. Sí. ¿Van a jugar? Van a jugar, sí. Ellos, la prioridad de ellos es primero ayudar a nosotros a que crezcamos en un lugar hermoso, que es muy difícil formar un club de rugby en lugares chicos donde tal vez no son deportes muy populares. Uh-huh. Y a ellos les encanta venir a este lugar y de paso jugar. Así que claro, primero nos ayudan, todo. Segundo vienen, juegan y encima van a hacer visitas de nuevo por la Guiarita con una guía. Después van a ir a Pueblo Encanto. Bueno, han contratado varios tours. Ajá. Y van rotando, no es que van siempre los mismos. Claro. Así que no sé si van a ir a Mogote también, así que la pasan bárbaro y a nosotros es un lujo recibir un club de esa trayectoria. Claro, deja como una inspiración ahí, ¿no? Quedan cebados, me imagino, los chicos, cuando ven por ahí el nivel por ahí con el que juegan. Me imagino que debe ser otro. Imagínate que vienen de solamente M9, 44, y de 13 son también algo así como 45 chicos. Estamos hablando de casi 90 jugadores en 2 divisiones. Uh-huh. Nosotros en este momento estamos rondando entre los 20 y los 30 como mucho, de infantiles, sin contar los juveniles, ¿no? Claro. Esa es la diferencia y el por qué nosotros le hacemos mucho hincapié en recibirlos bien, porque sabemos que ellos vienen de manera para colaborar. Sí, sí, solidaria, sí, sí, sí. Exactamente. Contanos un poco, Chino, para la gente que por ahí no había escuchado, ¿cuándo arrancaron ustedes con la idea del club? Porque todavía se va formando, ¿y cómo viene la cosa? Y bueno, en septiembre del 2012, ahí hicimos una convocatoria. Pero en realidad los chicos ya se los veía en la calle, con la pelota, con la ovalada ahí, con la guinda dando vueltas. Y bueno, uno como exjugador, yo ya estaba ayudando en la cumbre en su momento a una escuelita que había allá. Y bueno, y ahí arrancamos con Seba Lamartine, con el Búfalo, bueno, varios que estuvieron ya participando. Y nada, ya, este es el 6º año ya que vamos a que seguimos. Por momentos tuvimos casi 100 chicos, ahora somos menos, estamos trabajando a full con infantiles para que volver a generar otra generación, digamos, de chicos que bueno, el objetivo realmente es transmitirles ese espíritu de valores que tenemos en este deporte, que sobre todo te marca la inclusión. Bueno, el gordo, el flaco, el grandote, el chiquito, siempre sí. tiene lugar. Nosotros en los viajes, más allá del sector económico del jugador, siempre todos están bajo la misma línea, cuentan chistes, siempre con respetando una autoridad general, con unos códigos, digamos, de estos valores de respeto, porque bueno, es un deporte de contacto que no es violento. Si realmente la gente que está escuchando se anima a llegarse mañana el sábado a las 12 del mediodía, van a ver cómo chicos de 9 años se revuelcan por el piso, se llenan de barro, transpiran, dejan una energía impresionante y se divierten un montón. Después se saludan, se abrazan, se sacan fotos, comen juntos. Claro, ahí después, eso en otro deporte no hay el tercer tiempo, digamos, o es muy raro. Vos decís, no me pegaste ni una patada, pero salimos y ni nos miramos. Y acá, por ahí se agarraron, se tiraron al piso, se revolcaron, pero después hay un momento en el que todo eso se resuelve. Exactamente, se genera algo natural que los chicos, imagínate, vienen de otro lado, le ponen unas pilas bárbaras, porque también vienen Club Cosquín, no lo vamos a dejar afuera, al Club Ajedrez de Cosquín. Viene mañana, el sábado. Se sumó Club Ajedrez. Y hacen un esfuerzo gigante para venir, y si ellos no vienen, no tenés con quién jugar. Claro. Entonces hay una especie de ida y vuelta donde tu rival también es tu amigo. Y bueno, y esto de enlazarse también con clubes de Córdoba hacen que ya es la segunda vez que vienen. Van a salir, nosotros siempre vamos a Córdoba, entonces van a llegar a una edad de juveniles donde ya se conocen con el jugador del frente, y quién te dice, tal vez ya más grandecitos se van a estudiar a Córdoba, ya enganchan algún laburito con algún departamento para compartir, enlazados ya con una amistad sí. que en este deporte es clarísima. No solamente con el rival, sino con tus compañeros. Vos estás adentro de la cancha y son 14 jugadores que te tienen que ayudar, no te pueden dejar solo, y vos a su vez a los otros. Uh-huh. Entonces eso deportivamente genera que sí o sí somos todos amigos, nos ayudamos entre todos, qué te hace falta. Y bueno, es eso, digamos, hemos tenido la suerte de participar en este deporte, que ojalá exista en otros deportes también, obviamente, existe sí, en otros deportes. Pero bueno, nosotros estamos en este y nos gusta eso. Y bueno, trabajamos voluntariamente para que en el pueblo exista la oportunidad de tal vez alguno que diga, ah, mirá, a mi hijo le gustaría esto. Y bueno, ahí está, acá está la escuelita, que acá venga está. Nomás. Claro que sí. ¿Cómo es el nombre? ¿Cómo quedó finalmente el nombre? Cerro Uritorco Rugby Club. Ahí está. Que así sale en el Facebook. Sí. Así estamos fichados en la Unión Cordobesa Rugby. Es decir, los chicos tienen un seguro médico, es decir. Es algo oficial, ya hace bastante tiempo, no es una escualita así que improvisada, claro. con algún tipo de riesgo. Estamos oficialmente fichados en la Unión Cordobesa, nos ponen en los fixtures, hemos participado en torneos importantes en Córdoba, donde nos ha ido bien también deportivamente, porque eso también le sirve a los chicos. Hemos logrado el año pasado un viaje muy lindo a Santiago del Estero, a un club que tiene 3 Pumas, Santiago Long Tennis. Y bueno, cosas históricas que para este lugar de un club chico, llegar a un club donde han tenido Pumas y nos han entendido de primera, la verdad que son pequeños logros que bueno, uno dice, vale la pena, claro, tanto trabajo. Sí, sí, totalmente. ¿Y dónde están entrenando, China? En la cancha del Balneario Municipal. Ajá. En la cancha de fútbol, sí. digamos, que bueno, que también lo utiliza hockey. Bueno, no sé en este momento si hay hockey, pero nosotros desde que empezamos ha habido montones de actividades, tanto de colegios como de otras actividades. Hoy hay mucho hincapié con el fútbol, gracias a Dios, todo deporte siempre, obviamente, que suma. Le están dando mucho manija a la Muni con el tema de las luces y esas cosas. Uh-huh. Que bueno, que es un polideportivo donde a nosotros también nos viene fantástico. Claro, ¿qué te parece? Si ese lugar está acondicionado, va a incentivar a que haya deporte. Por supuesto. Va a pasar. El sábado, a las 12 del mediodía, ¿dónde va a ser? Sí, en la cancha del balneario. Perfecto. En la cancha del balneario, donde también juegan al fútbol. Bueno, los sábados, ya hace 6 años que es la cancha de rugby, ¿no? Sobre todo la mañana. Ahora ha últimamente hay más partidos de fútbol también los sábados. Antes era más los domingos. Sí, ahora se pasó a los sábados, sí. Exactamente. Así que los sábados a la mañana siempre entrenamos de 10 a 11 y media, 12. Y los miércoles de 4 a 5 y media, 6. Uh-huh. Pero este sábado está bueno para, qué sé yo, para algunos papás que digan, ah, a ver, ¿de qué se trata? Claro, ir a pispear, a ver, bueno, y llevar a los chicos a ver si les pica el bicho, porque verlo jugar y ver a todos estos chicos, ahí es donde ves un poco la emoción también, ¿no? De meterte 100 en... enanos ahí, claro. Revolcándose, claro. jugando, y después, bueno, también está bueno que indirectamente también suma para el pueblo, que toda esta gente después consuma capilla, sí, sí. Cenas, almuerzos, guías, etcétera, uh-huh. Alojamiento, bueno, está bueno también, sin porque duda. Indirectamente también suma. ¿Qué le parece? ¿Vienen con la familia aparte? Me imagino algunos de los chicos, o vienen con los entrenadores. Vienen con entrenadores, familiares, claro. No sé si adultos son muchos, porque también ellos tienen el objetivo de marcar grupo, uh-huh. de que los chicos se conozcan mucho entre sí, que le pasen un fin de semana en un ambiente natural, claro. Lindo. Qué lindo, no, eso también, ¿no? Sé, ¿no? Para el pibe de la ciudad, de Córdoba, esta conexión, diga, ellos nos ofrecen eso, las capacidades que tienen los deportivos, la trascendencia, y ofrecerles acá, che, mirá dónde vivimos, ¿no? Mostrarles un poco eso, porque para un pibe de 9 años, conocer capilla, conocer los cerros, todo esto debe ser muy lindo también. Tal cual, te puedo agregar un detalle. Sí. A mí personalmente, creo que un pequeño logro de todo este proyecto ha sido ver chicos que arrancaron ya hace 6 años, es decir, 10, 11 años, y hoy ya tienen 16, 17, ¿sí? En este momento, esos pibes le están dedicando tiempo a los más chiquitos para enseñarles lo que ellos aprendieron, es decir, una cadena de lo que ellos aprendieron ahora. Y la verdad que ver chicos de 16, 17 años dedicarle tiempo a otro totalmente voluntario, es decir, llega el viernes y tal vez uno piensa en alguna fiesta de 15 o salir a la noche. Sí. Ellos se acuestan temprano el viernes para el sábado estar a la mañana. Y la verdad que eso te pone la piel de gallina, porque ver que un pibe adolescente está pensando en el otro, está devolviendo algo que tal vez sí. recibió. Mm. Y eso me parece, aunque no son muchos, son logros de que los tenemos acá. Acá en Capilla sí. hay chicos que están dedicándole eso, y es totalmente genuino y natural, se ha dado. Sí, no se necesita que sean muchos, porque el mensaje siempre lo dieron pocos. Digo, la historia de la humanidad es así. Los que toman iniciativa, porque a veces uno piensa, ¿qué va a aportar si yo soy solidario? No, el mensaje de uno, de dos, de cinco, sobre todo en estas épocas, por ahí que todo tiende al individualismo, otra cosa, otro mensaje, da un mensaje muy fuerte, muy claro, y le va a quedar a los chicos por ahí en su vida cotidiana y en el futuro, ¿no? Que les va a tocar muchísimas cosas. Chino, felicitaciones por esto, felicidades por el laburo muchas que gracias. Viene haciendo, nos alegra mucho que continúe, que se mantenga y que siga creciendo. ¿Está Nico Cés todavía ahí en el club? ¿El Océs? No sé si él jugaba. Sí, ¿sí? No, ya está, no más estaba grande. Ah, porque yo lo tuve en la escuela y estaba fascinado en ese momento. Sí, no, ya... Está grande. Ya quedó más grande. Nosotros, al no tener tanta estructura de entrenadores, tuve un par de bajitas últimamente, nos tenemos que achicar y apuntar siempre a los más chiquitos. Sí, claro. La prioridad, digamos, del futuro educativo, porque esto es formativo, sí. es 100% social. Y, sí, para y que... esos serán los que en algún momento abrirán otros canales, ¿no? Exactamente. A nosotros nos gusta ver que los chicos se manejen con esa educación, con esos valores. Esa es la prioridad. Y entonces siempre tenemos que apuntar siempre más abajo. Claro que sí. Así que bueno. No, nosotros de parte del club, del presidente Bebe Morgado, de Diego, Facu, Cuichi, los nombro porque la verdad que están trabajando a full, Lale Verán, muy agradecido por el espacio. Ojalá que la gente que esté escuchando diga, bueno, le comente un vecino, ah, mirá, el sobrino de tal, no importa. Las nenas también, porque han venido mujeres, que si vienen mira. Un deporte que todavía no se conoce tanto, ya nomás acá en La Falda, nomás ya tienen un equipazo de mujeres que tienen seleccionado argentino. Y la verdad que imagínense, si no, la gente, uno por ahí piensa que es un deporte violento, ¿cómo puede ser? Y hay esas chicas que se desenvuelven fantástico en el deporte. No es violento, y no es... están re contentas. Yo le cuento que yo jugué al rugby, pero porque me llevaron una gira, yo era grandote, medía cuatro cabezas a mis compañeros, ¿no? Y entonces me dijeron, vení, que vamos. Y yo no tenía ni idea, pero me llevaron una gira. Y la verdad, yo me he lesionado muchas veces jugando al básquet. mi deporte de toda la vida. Me he lesionado muchas veces jugando al fútbol y nunca me lesioné en el rugby. O sea, había un cuidado de que yo noté, debe haber lesionados, ¿no? Sí, no. Pero la verdad que había un cuidado en eso y un cuidado sobre todo en el equipo y un sentimiento de equipo, porque es un deporte amateur y eso te marca, digamos, que no tenés un norte de salvarte vos. Como pasa por ahí en otros deportes cuando ya se van volviendo exitistas. Deportivamente también los chicos, el que es más tímido en algún momento tiene que hablar porque no queda otra. Hay comunicación entre 15, imagínense. O sea, uno ve que va cambiando la personalidad y el trabajo en equipo es importantísimo también para que uno sepa cuáles son las capacidades mejor que tiene el otro y que todos somos importantes. Sí. Sí, no, bueno, felicidades. Y nos vemos gracias. El sábado a las 12 del mediodía en el Balneario Municipal. Ahí van a estar jugando con el equipo de Cosquín y de Córdoba, los chicos de acá de Capilla del Monte. Después nos quedamos con los horarios, los días, lo vamos a publicar para que sí, se ahí más. Compartí en el grupo abierto de Facebook, entre Mate y Mate Capilla del Monte, la página del Cerro Uritorco. Sí, Cerro Uritorco Rugby Club, para que se puedan poner en contacto directamente. Muy bien, bueno.